charlar juntos. Cada risa tuya, cada beso tuyo. Recordándote, algún día sin pensarlo vas a entender cuánto te soñé, cuánto te añoré. Seguro el arrepentimiento, el orgullo que llevas dentro. Te conozco bien, te imagino susurrándome, enamorándome, coqueteándome. Te imagino susurrándome, enamorándome, coqueteándome. Si pudiera volverla toda la noche que perdí, te aseguro mi amor que no te separarías de mí. Ay, si pudiera. Musicalmente, yeah. Otra cosa. De la ghetto. Usted ha sido víctima de otra masacre musical. Alexandra, Puerto Rico. Con Alexandra. Directamente de Honduras. This is the remix. DJ Blas. DJ Blas. Todo lo mejor producto de género. Yeah. DJ Jan. Loud Music. Porque eso es así. Así es. Buyaka Music. Yeah. De la ghetto y Alexandra.